Cumplidos los 8 días, circuncidaron al niño y le pusieron el nombre de Jesús, aquel mismo que había dicho el ángel, antes de que el niño fuera concebido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Feliz año nuevo para todos ustedes, queridos hermanos. Que el Señor nos conceda en este nuevo año la paz, la vida en abundancia y la alegría cristiana. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, en este primer día del año. Este día que se dice Año Nuevo, ayer se celebró en el mundo el paso del 2024 al 2025, para nosotros el tiempo siempre es una presencia de Dios, es un don de Dios. Quienes no van a comenzar este año porque murieron de muerte natural o por enfermedad, en accidentes, en violencia, o los que han muerto por la guerra y por el hambre. Queremos invocar pues a Dios para que al inicio de este año su palabra no nos falte y sea una palabra que nos ilumine. Recordemos, la palabra no es un mensaje, la palabra no es la Biblia, sino que está contenida en ella, la palabra es Jesucristo. Por esto decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en su palabra a Cristo, camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Qué hermoso, porque el 1 de enero se celebra realmente la fiesta más grande de la Virgen María, Santa María como Madre de Dios. Una persona decía, ¿cómo es posible que Dios eterno, inmenso, omnipotente, tenga una madre en una pequeña doncella? Bueno, si aceptamos que María es la madre del Hijo de Dios, bueno, lo es de Dios, porque Jesucristo es Dios. Ese es el tema. Y, naturalmente, Dios en ella se ha hecho presente, se ha hecho cercano. Y por eso nosotros hoy vamos dirigiendo nuestro pensamiento a dos cosas. Al comienzo del año, en el cual pedimos la bendición de Dios. Y leyendo el libro de Números, se lee que antes de entrar a la tierra se pide la bendición. La bendición de Dios. Dirás a los israelitas, el Señor te bendiga y te proteja, haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda su favor, que el Señor te mire con benevolencia y te conceda la paz. Este pueblo nunca tuvo la paz, de hecho aún hay tantas guerras en Israel, ¿verdad? Es increíble cómo a través del paso de los miles de años falta esta paz, esta shalom, como se dice. Pero, bueno, evidentemente no es un pueblo cristiano. Pensemos en la paz del mundo, donde también a veces los cristianos no somos amigos de la paz. Por eso hoy en la lectura de San Pablo a los Gálatas dice que ciertamente Dios envió a su Hijo nacido de mujer para que podamos llamar a Dios Padre. Y ese Padre no es Padre tuyo o Padre mío, es Padre nuestro. Y naturalmente hoy vemos en el Evangelio según San Lucas esa escena. Todavía la tenemos en el nacimiento, en el pesebre, donde están Jesús en el pesebre, María y José. Y llegan los pastores y bueno, aquí como que nadie habla, todos contemplan, ¿no? Qué hermosos los nacimientos católicos, porque son una representación no de ídolos, cuidado con la crítica protestante, sino de ese Dios que, bueno, tomó nuestra vida humana siendo Dios y nos trajo la paz. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, este año nuevo que vamos iniciando, 2025, del nacimiento de Cristo, ¿realmente será nueva nuestra vida en Él? Hemos hecho propósitos, algunos propósitos de vender, de comprar, de viajar, de recibir títulos académicos, de ganar más en el negocio, pero hemos hecho el propósito de ser más cristianos. Recordemos que estamos ya en el jubileo de la redención. Es decir, un tiempo en el que Dios toca el corazón. Y segunda pregunta, en este año nosotros pondremos especialmente atención a este Dios que es verdadero Dios y verdadero hombre, presente también en las personas humanas, nuestro prójimo. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos en el pesebre, ojalá podemos hacerlo, y si estamos pues, no sé, un poquito fuera de la casa, mentalmente pensemos en Jesús, María y José que están en ese pesebre y decimos, oh Cristo, tú eres el don del tiempo, el Señor del tiempo, el regalo que Dios nos dio en el tiempo para que entremos en la eternidad. Concédenos, Señor, un año, como lo pide tu siervo el Papa Francisco, un año de paz, un año de encuentro contigo mismo, Señor Jesús. Concédenos que en todo momento nosotros desechemos los sentimientos de violencia y de mal, y en eso consista el año nuevo, no en cosas nuevas, sino en corazones nuevos. Amén. Hoy en la contemplación dice ciertamente el Salmo responsorial, Salmo 66, ten piedad de nosotros, Señor, y bendícenos. Ten piedad de nosotros y bendícenos. Y pensemos en ese pueblo que va a entrar a la tierra prometida. Va a ser una novedad para ellos, pero si falta la bendición de Dios, todo falta. Vamos a entrar en un nuevo año, que esta novedad del año nos traiga también una vida nueva con esa bendición del Señor. Por esto decimos también nosotros, ten piedad de nosotros, Señor, y bendícenos. Hoy finalmente en la acción, con la gracia del Señor queremos tomar dos propósitos. El primero es hacer propósitos, es decir, pasó la Navidad, estamos en el Año Nuevo, ¿la vida es la misma? No, no puede ser la misma. Hacer un propósito, amar, perdonar, compartir más, porque eso nos hace nuevos. No importa la edad que tengamos, eso nos renueva en el corazón. Y en segundo lugar, pues recordemos, María es la Madre de Dios. Hay quienes han desechado a María porque no leen bien la Biblia, no sacan ideas a ver de dónde, de qué sombrero, pero María es nuestra Madre. Entremos de la mano de la Madre de Dios en este año nuevo. Y oremos por la paz. Hoy el Papa Francisco nos ha dirigido un mensaje que dice, ten piedad de nosotros y danos la paz. O perdónanos y danos la paz. Sin el perdón de Dios no hay paz. Nosotros perdonamos las ofensas y viene la paz porque somos hijos del Dios de la paz. Para que este mundo que está ya en una tercera guerra mundial prácticamente, sea un mundo que se pacifique, oremos fuertemente en este día y siempre. Y que el Señor les bendiga y les conceda un año, sí, de bendiciones. La mayor bendición es el mismo Señor en tu corazón. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Aleluya. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.